Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Amigos y amantes del box, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. En la conducción y realización periodística, Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli. En estudios, en los controles, en la puesta en el aire, Cristian. Cuando Boxeo Planeta se convierte en transmisión, en estudios, Melody. Junto a la tarea de estudios centrales de Claudio Martínez. En Boxeo Planeta, la traducción tiene nombre y apellido, es la señora Guadalupe de Casino. Damos comienzo a una nueva edición, a la número 96 de Boxeo Planeta. Estamos con toda la adrenalina, ya les presento, con una impecable bata, enormes y brillantes botitas, ya haciendo todos los movimientos de precalentamiento, su rincón lo está apurando, con la motivación, con lo que tiene que hacer, recordándole el sacrificio. Y él sigue con el guanteo en el aire, mirando fiero a su oponente que está en el rincón rojo. En el azul está Damián Casino y ya te saluda. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches a toda la audiencia de Boxeo Planeta en esta edición número 96. Por supuesto, como siempre, tenemos mucho material para desarrollar en esta nueva jornada de boxeo aquí en la ciudad de Rosario. Y por supuesto, agradecerle a todos los que colaboran con Boxeo Planeta, a todos los que apoyan y van a apoyar este programa de boxeo, que lo hacemos junto a Luis de la mejor manera, lo más profesional posible. Y por supuesto contamos con las autoridades y el apoyo de la 88.9 Radio Gran Rosario. Muy bien, en el Rincón Rojo, donde usted me encuentra, no tendré su bata ni sus botitas, porque usted es un hombre ya de muchos años de oficio, de trayectoria, prácticamente en todos los aspectos. Y a mí lo único que me queda es ser de partener suyo. Pero bueno, aquí estoy en el Rincón Rojo para tratar de no desentonar. Vamos a hablar de lo que sucedió, vamos a hacer un repaso de lo que tiene que ver con el análisis y, por supuesto, vas a tener también la posibilidad de repasar junto a nosotros la agenda de lo que se viene en boxeo. Entre otras cosas, vamos a charlar acerca de Carlos el Tata Valdomir. Te invito a leer la nota. Muy buena la nota que dejó en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Le agradezco mucho y traté de ser lo más breve posible y simple posible, de dar una opinión, que por supuesto que es mi verdad, y que va siempre en defensa del pugilista, ¿no? Y por supuesto, te invito siempre, pero siempre te invito, porque no lo puedo evitar, que cuando querés informarte acerca de lo que sucede en el boxeo, traducido a todos los idiomas que se hablan en el planeta, es www.boxeoplaneta.blogspot.com y obviamente prendete a www.radiogranrosario.com.ar para tener a Boxeo Planeta lo más cerca posible. Damián, vamos a comenzar por donde vos lo creas mucho más conveniente. Después de los títulos que vos podés tirar, nos metemos en la consigna Gentileza de Olimpia Deportes. Sí, Luis, le dejamos las vías de comunicación. Se pueden comunicar, como siempre, al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-418-262 y también al 156-168-686. La consigna de esta noche es muy simple. Tiene que ver con los últimos meses. ¿Cuáles son los dos representantes olímpicos argentinos que van a Londres 2012? El nombre y el apellido. Si no sabes la categoría, no hay ningún problema. Dejas tus últimos tres números del documento y participas de la posibilidad de ganarte la remera de Olimpia Deportes de Mendoza 1028. El abrazo grande para Gustavo y para todo el equipo de ventas de esa prestigiosa casa de deportes de la ciudad de Rosario. Bueno, Luis, como habíamos anunciado al comienzo de esta edición número 96, ya próximo a las 100 ediciones, ahí vamos a preparar algo bueno para festejar con los amigos y la gente que apoya a Boxeo Planeta. Uh-huh. Tuvimos jornada de boxeo el día viernes, tanto en la TV pública como a través de la pantalla de Teis Sport. Uh-huh. El día sábado también hubo mucho boxeo, tuvimos un gran combate en el que se enfrentaron dos pugilistas de primer nivel en la categoría mediano. Vamos a desarrollar en profundidad esa pelea porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de enfrentamientos hoy por hoy, lo que venimos bregando siempre con Luis Parpacelli en los diferentes programas. Luis Parpacelli tiene la posibilidad de ver a través de su cable algún que otro Golden Knockout, claro, el canal 45, claro. Sí. Y me van mandando los resultados, yo se lo agradezco. Así acá en vivo. No, por favor. También somos le un quiero, equipo de trabajo. Sí, señor, y le quiero agradecer también a Robby Kobe, que por supuesto nos envía siempre toda la información desarrollada a nivel nacional. El hombre viaja mucho, trabaja mucho, Robby Kobe, por el boxeo. Y lo hace desde un costado sencillo, humilde, y lo vamos a seguir refrendando porque cuesta moverse en la actividad, no hay gente que por ahí apoye tanto los gastos justamente económicos que genera moverse por el interior del país. Y por supuesto que Robby Kobe lo hace y de la mejor manera. Además participa de la publicación Puños Bonaerenses. Sí, sí, sí. Que si estás escuchándonos en algún lugar del Gran Buenos Aires o de cualquier lugar del país y podés hacerte de ella, obviamente te la recomendamos. Información de primera en boxeo. Bueno, Luis, tenemos la jornada del día viernes. Me enojé con esa pelea de fondo. Sí, sí. Le mandé un mensaje, no la quise seguir viendo, me pareció un despropósito realmente. Por supuesto que nos estamos informando sobre lo que fue toda la velada en el Club Huracán de Villaguay, en uh-huh. Villaguay, Entre Ríos, Luis, en la que Débora Lagurisa Dionisius se enfrentó a la boxeadora Valeria Rodríguez dos Santos del Brasil. Realmente una pelea que no era pelea, había una inferioridad por parte de la boxeadora extranjera, muy notoria, falta realmente de equivalencia total. Por lo que alcancé a ver y a divisar en esos primeros asaltos, me parecía una boxeadora que no estaba ni a un nivel amateur. Me parecía una boxeadora devenida de artes marciales. Uh-huh. Y realmente habría que indagar un poco más en profundidad cómo se le otorga la licencia, cómo llega a combatir por un título, en este caso el título sudamericano. Hay muchas cosas para indagar y para contar sobre esto, porque son peleas que no se tendrían que hacer. Las autoridades de la Federación Argentina de Boxeo tendrían que ver los palmarés de los diferentes boxeadores extranjeros que vienen a disputar uh-huh. este tipo de títulos, para que no pierda seriedad la actividad. Sí, porque en realidad es una estafa al público. Yo creo que sí, Luis, porque los jurados fueron lapidarios. Alfredo Curi, 189, Manuel Vélez, 189 y medio, como para otorgar un medio punto, y Néstor Sabino, 189. Todas a favor de Débora Dionisius. Y realmente no me aportó nada, voy a ser honesto con los oyentes de Boxeo Planeta, no terminé de ver el combate porque me enojé con la Federación Argentina de Boxeo, más que todo, ¿cómo? Con los organizadores. Sí. Siempre lo decimos, Luis, engordar récords de púgiles argentinos con este tipo de boxeadores y boxeadoras no creo que le aporte mucho. Al contrario, resta. Resta, porque cuando tienen que combatir en el exterior, pasan las cosas que pasan. Así que no puedo aportar mucho más de esta pelea, no. Me parece que... Incluso, ¿cómo se da? Y vos tenés mucho boxeo y muchos años de boxeo, podés corroborar lo que digo, corregirlo o adherir. Tan poca presencia boxística tenía la oponente de Dionisius, que mostró fallas Dionisius, no trabajó en las zonas blandas, algunos de los recorridos de sus golpes no fueron los más certeros y creo que debió haberla sacado antes del límite, pero ella entró en la maraña de alguien que solo trataba de defenderse como quien está en el medio de un pasillo tratando de escapar de alguien que le quiere robar, digamos, ¿no? Desdibuja también la presencia de Dionisius. Me parece que fue un paso atrás para la pugilista compatriota. Sí, coincido con cuanto a apreciación, Luis, y te dejo para el análisis de la pelea de Carlos el Tata Valdomir, quien había arrojado en la báscula 78 kilos, enfrentaba a Gastón Vega, quien había acusado en la balanza 74 kilos 800. Y vos, Luis, hiciste ahí un informe para nuestro blog y no te dejó una buena impresión ese combate. Para mí, lo digo desde el más profundo de los respetos por la actividad y por los boxeadores. No me merece en absoluto un comentario el combate. En primer lugar, porque no me pareció que el chico Vega fuera un boxeador con futuro y realmente de fuste. En segundo lugar, porque verlo a Carlos Tata Valdomir en esas condiciones, peleando en esa categoría, me producía tristeza, amargura, porque como bien lo manifesté en boxeoplaneta.blogspot.com, yo considero que muchos se preguntarán qué hacía el Tata Valdomir sobre un cuadrilátero, porque él manifiesta una necesidad. Y yo me pregunto, ¿esa necesidad está vinculada al dinero? ¿Le cuesta dejar la adrenalina especial que genera el boxeo? ¿Le cuesta dejar eso de ser un hombre donde los aplausos y donde los autógrafos se cuentan por cientos? ¿Necesita realmente hacerles el caldo gordo a 4 o 5 inescrupulosos. Me gustaría hablarlo mano a mano con él, pero yo creo que el boxeador debe tener alguien, al menos uno, que le diga que hay un límite, que tiene que ver con proteger su salud. Me parece que hizo un esfuerzo muy grande para generar una trayectoria envidiable, valiosa, reconocida, como para ir dilapidándola, manchándola de esta manera. Yo, ojalá me escucharas, Carlos. Me gustaría verte organizando boxeo o en alguna otra actividad donde vos puedas cuidar tu integridad física. No me engañes en knockout. Me parece que es lo menos importante. Le pido disculpas al chico Gastón Vega, pero hijo, no sumo tampoco para vos. Perdiste ante un desteñido, un desprolijo, Tata Valdomir. Me duele y mucho. Ojalá revierta y pueda ponerle fin a su carrera. Que sepa que colgar los guantes a tiempo es mantener su integridad física, en primer lugar, que es lo que más importa, y el prestigio que supo ganarse a nivel nacional e internacional. Porque de esta manera tirás por la borda la salud y el dinero que te van a dar nunca, jamás, vale una gota de tu sudor. Muy bien, Luis, para cerrar el evento boxístico desarrollado en Villaguay, provincia de Entre Ríos, en combate complementario desarrollado en categoría superpluma, el entrerriano Diego El Matador Chávez venció al bahiense radicado en Neuquén, Ramón El Zorro Muñoz, por puntos en fallo unánime. Las tarjetas de los jueces fueron Alfredo Curi, 39.5-38, Néstor Sabino, 39.38 y Pedro Gutiérrez, 39.5-39. Finalmente, en la división welter, el correntino residente en San Miguel de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Ramón El Correntino Sena, batió al bonaerense Pablo La Roca Caldini. Esto fue por nocaut técnico en el tercer capítulo. Muy bien. Algo que haya llamado la atención, algo que valga la pena resaltar. Nos manda la información Pablo Sarmiento. Sabemos que Javier Fortuna combatió el fin de semana. Esto fue televisado por ESPN. Ajá, sí, que yo no la pude ver. Esa ganó por nocaut. Bien, el chico. ¿Bien? Sí. Muy bien, Javier El Abejón Fortuna. Está dando muy buenos resultados. El Pluma aniquiló a Cristóbal Cruz, esto fue en 2 asaltos, y así extendió 20 peleas con 15 nocaut en su foja de palmarés. Bien invicto el hombre, fue la cartelera que se realizó en el Hard Rock Hotel y Casino de Las Vegas. Un pantallazo acerca de qué es lo más destacable que tiene este muchacho, de todas aquellas cosas que vos sabés que siempre consideramos en el boxeo, vinculadas con el ataque, con la defensa, con la ciencia, con su actitud, con el traslado. Sí, Luis, arrancando por la preparación física que habitualmente muestran todos los boxeadores que están vinculados al cuerpo técnico de Sergio Maravilla Martínez, liderado, por supuesto, por Pablo Sarmiento. Uh-huh. Más allá de eso, me parece que es un boxeador que combina bien las manos, muy justo, está muy siempre muy aplicado y concentrado en lo que quiere hacer. Técnicamente no tiene fisuras. Sí, por ahí puede recibir algún golpe de más cuando ve que puede derrotar al adversario por nocaut. Lo vi recibir algún que otro golpe por parte de Cristóbal Cruz, un ex campeón del mundo, con un récord bastante considerable, 39-14-23 nocaut. Es decir que estamos a vistas de que va a haber un futuro campeón del mundo seguro en Javier Fortuna. Y en la pelea coestelar, el ruso Magomed derrotó también por nocaut en el segundo a Maurice Train Baimar. También el ruso viene invicto con 15-15 nocaut. Así que por ahí en este ruso no, lo he visto combatir, no me termina de llenar, no me termina de convencer. Me parece que le falta rodaje, le falta soltura. Pero claro, es hoy muy rígido, claro, pero pega. Sí, pega porque sí. La categoría así lo dice, pero también lo que he visto que le falta mucho rodaje, le falta traslado en el ring. Hay varias cosas para mejorar de este ruso que se ha incorporado también al team de Martínez. Está trabajando con otro técnico, claro. Pero está promocionado por la misma gente que trabaja a la par de Sergio Maravilla Martínez. Estamos hablando de Samson Lekowicz y Louis Titela. Es decir que este muchacho tiene que trabajar mucho en el traslado, cintura, visteo, palanca. Me parece que entra bien en su medida. Convengamos que hoy por hoy la categoría máxima del boxeo está pasando por un momento muy muy chato. Y bueno, por ahí algún boxeador que empieza a trascender y empieza a hacer algunas cosas ya superando a otros boxeadores. Mismo los Klitschko, Luis, no son gran cosa. No, siempre lo decimos. Sin desmerecer el boxeo que ambos hermanos tienen, pero hoy por hoy son los que rigen con todos los campeonatos del mundo la categoría pesada y no son gran cosa. Claro. Por eso Magomed me parece que puede llegar a tener posibilidades. Si lo trasladamos a la década del 80-90, no hubiese sido uno sería más del montón. Segunda línea. Sí, segunda sin línea. Lugar a dudas. Bien. Seguimos con más información. Antes de irnos a la primera pausa. Sí. Chávez ya tiene una posibilidad de tener una eliminatoria a título del mundo. El invicto bonaerense Diego La Joya Chávez, 20-0-16 nocaut, ubicado cuarto en el ranking mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, intentará capturar la faja mundial interina welter de la AMB cuando enfrente al actual monarca, el francés Ismael Massoudi, 36-3-0-14 nocaut, en pelea pactada a la distancia de 12 asaltos correspondiente al combate central del show que se celebrará el sábado 21 de julio, sábado 21 de julio, en la sociedad alemana de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, en una nueva producción internacional de la empresa que lidera Osvaldo Rivero. En el marco, por supuesto, del ciclo que nos tiene acostumbrado a Boxeo Planeta, Boxeo de Primera, que se emite los sábados desde las 23 por la pantalla de Teis Sport. Boxeo Planeta siempre está apoyando a Teis Sport y, por supuesto, a Combate Space. Sí. El abrazo grande a Marcelito González, que estuvo aquí en los estudios. Que estuvo aquí en los estudios de la 88.9. Te hago una consulta. El palmarés de Diego Chávez. 20-0-16 nocaut. 20-0-16 nocaut. Invicto el hombre. ¿Qué le corregirías a Diego Chávez? Diego Chávez es un boxeador que tiene muy buena pegada, es bastante aguantador, bastante técnico. Lo veo, me parece que tendría que tirar más cantidad de golpes, soltarse más y tener más actividad. Es un boxeador que pega fuerte, que pega justo, pero no tiene continuidad, es lagunero. Tiene muchos baches en lo que va del combate. Recordemos tuvo algunos episodios de peleas que por momentos no sabía qué hacer, no sabía cómo continuar. Dubitativo. Sí, sí. Cuando se le complica la cosa, es ahí donde empieza a fallar. En el aspecto técnico, yo sé que a vos te gusta lo que voy a decir, porque yo también soy fanático de ello, pero vos me lo dijiste antes que yo te lo manifestara. ¿Vos te gusta el boxeador que sepa distribuir y elegir las zonas de donde va a dirigir su golpe, digamos? ¿A vos no te gusta el que va solamente con los golpes arriba? ¿Te gusta que trabaje sobre la zona blanda, que trabaje con la combinación de tres manos, que busque el hígado del contrario, que sepa que hay una anatomía y donde hay un sitio donde está el hígado? ¿Cómo lo ves? Y yo me parece que le falta eso, le falta continuidad, le falta soltarse más, le falta lanzar más golpes y le falta más velocidad. Pero eso se puede lograr con gimnasio, se puede ajustar con gimnasio. Si no tira, vos me decís quién te llena con todos estos aspectos, y Lucas Matisse, Juan Manuel Márquez. Pero amigo, usted me está... Son dos boxeadores que hoy por hoy tienen una amplitud ¿Usted no se enoja si yo lo apuro un poquito? No, no, usted tíreme y yo trataré de levantar la guardia. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone a Diego Chávez? Hoy por hoy, como boxeador. 8. Está en un 8. Está en un 8 y para combatir en el nivel mundial tiene que estar entre un 9 y un 10. Hoy tiene 8. Lo dijo Damián Casino, edición número 96, Diego Chávez. Bueno, nosotros tenemos esas cosas, es decir, nos preguntamos cómo vemos a fulano de tal, qué le vemos, qué no le vemos, qué nos parece. Qué no. Usted podrá coincidir o no. Si no coincide el oyente y quiere opinar, ¿qué dice? ¿Qué número marca? El 424-2769, o nos pueden dejar un mensaje de texto en el 156-168-686. Antes de ir a la primera pausa, déjame que le mande saludos a Marcelo Ojeda, que está en el Facebook escuchándonos, a Gustavo Cauriza, el abrazo grande. ¿Me puedo sumar? ¿Cómo no? Súmese. El abrazo grande para él. A mi hermana, Ximena Casino, que también está escuchando. Tengo la familia que me apoya atrás. ¡Qué nivel! Y bueno, pero si no me apoya la familia, compañero. No, a mí me pasa lo mismo. Bueno, así que... Estamos totalmente de acuerdo. El abrazo grande, por supuesto, a los colaboradores de Boxeo Planeta, Enrique Sánchez, a Aníbal Bosque, a Claudio Martínez, nuestro hombre de Estudios Centrales de Transmisión. A Melody, a mi hija Agustina, a Federico. Ya le vamos a dar otro gusto a Claudio Martínez. Hicimos la primera experiencia con Claudio aquí apoyándonos desde Estudios Centrales y tuvimos buena crítica. En la próxima tal vez lo llevamos al estadio para que trabaje con nosotros. Pero cómo no, por supuesto que puede estar ahí en vestuarios y apoyarnos desde ahí en el primer comienzo. Estás escuchando, amigo, ¿no? Usted le tira, Usted obliga, cuidado, ¿eh? No, está bien. Tenemos está bien. Que elevar la puntería. No, realmente hacer, si pudiéramos hacer y tener esa palabra del boxeador antes de salir al cuadrilátero es muy importante porque en ese momento se dicen cosas que ya el tiempo se terminó para decir cosas que por ahí se dicen en una conferencia de prensa o cuando se está promocionando una pelea, se dicen cosas que después hay que muchas veces refrendarla arriba del cuadrilátero. Pero cuando el hombre está por salir, ya la cosa cambia. No se dice lo mismo que en la conferencia de prensa. Se dice lo que realmente se siente cuando uno está por salir arriba del ring, ¿no? A la hora de la verdad. Son dos los boxeadores compatriotas. Vamos a hacer un poquito más amplio porque nos escuchan desde todas partes del mundo. Son dos los argentinos que van a participar en Londres 2012. Si sabés los nombres y apellidos, si sabés en los kilos que van a participar, tanto mejor. Pero con decir los nombres y apellidos de estos dos boxeadores es suficiente. Tu nombre y apellido, tres últimos números del documento. Te comunicas con Boxeo Planeta. Es la hora 20:30. Estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Haciendo la edición número 96 con mi amigo Damián Casino y quien te habla, Luis Barpacelli. Y gracias por estar del otro lado. Vamos a la primera pausa que tiene que ver con el aspecto comercial. Gracias por el apoyo a todos. Y también con el musical. Todo tuyo, Cristian. Thank you. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424 27 69 421 10 59 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Seguimos desarrollando la edición número 96 de Boxeo Planeta. El abrazo grande a todos aquellos que están del otro lado, siempre apoyándonos. Y bueno, usted escuchaba nada más y nada menos que a Osvaldo Pugliese interpretándonos uno de sus tantos clásicos, La Yumba. Está dedicada a Pablo y a todos los argentinos a lo largo y a lo ancho de la patria y también a aquellos que están en el exterior que cuando escuchan un tanguito se ponen nostalgiosos y recuerdan la patria. Muy bien, gracias por los campanazos, Cristian. Nos metemos en el sector de efemérides y Damián Casino tiene preparado siempre un trabajito. ¿Usted quiere saber de algunos pugilistas argentinos que disputaron títulos del mundo más allá de haber ganado o perdido? Esto está auspiciado por Olimpia Deportes y así lo dice Damián Casino. Sí, Luis, boxeadores argentinos que hayan tenido la posibilidad de disputar un título del mundo ganando o perdiendo, justamente en este mes que estamos, en el mes de julio, vamos a ir anunciando mes por mes, claro, todas las peleas que han disputado. Estuve ahí revolviendo un poco de mis apuntes personales y encontré varios, por ejemplo, Jiro Watanabe le ganaba por nocaut técnico 9 a Gustavito Vallas. Esto fue un 29 de julio del año 1982. Esto fue en categoría Super Mosca, versión Asociación Mundial de Boxeo. Uno de los boxeadores que más admiré, Gustavo Vallas. Un crack. Un mandrake, sí, lo habían apodado por la revista El Gráfico. Santos Benigno Laciar, un 17 de julio de 1983, le ganaba por nocaut en el primer asalto a Hee-Jop Shin, coreano, en categoría mosca. Estaba en disputa del título de la Asociación Mundial de Boxeo. El gran Santos Laciar, ¿tiene que otro habitualmente más? Lo vemos en Teis Sports. Participando y opinando. Y por a ejemplo, veces algunos categoría superligero, Asociación Mundial de Boxeo. 21 de julio de 1985, Ubaldo Néstor Sacco le ganaba por nocaut técnico 9 a Jim Ronald Hatcher, el norteamericano, en esa pelea revancha en la que Sacco le dio otra cátedra de boxeo al boxeador Hatcher. También, vamos por la cuarta. Elíjame. Usted me va contando. Juan Martín Látigo Colli, 4 de julio de 1987. Látigo. Categoría super ligero, versión Asociación Mundial de Boxeo. Le ganaba por nocaut efectivo en el tercer asalto a Patricio Oliva en Italia, en la que se consagrara campeón del mundo. Recordemos que Martín Látigo Colli, en un momento del boxeo, cuando se detienen a pensar a ver hoy por hoy quién es el mejor libro por libra de todos los campeones del mundo, fue designado como tal. Hubo un momento en el que en el boxeo la mejor producción boxística fue de Látigo Colli. Vamos con el quinto. Gilberto Román, el mexicano, le ganaba por puntos tras 12 asaltos a Rubén Osvaldo Condorí. Esto fue un 18 de julio del año 1986. Categoría Super Mosca, estaba en disputa el título del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a hacer y le dejo una más. Sí, porque vamos a seis vueltas. Le dejo una más, a ver, de seis vueltas. Usted tiene sus anotadores y yo tengo mis archivos personales que acá, bueno. No, la dejo. Se me entrevieran un poco, pero bueno. Categoría Super Mosca, sí. Métale. Consejo Mundial de Boxeo, 3 de julio de 1993. Sun Hil-moon, el coreano, le ganaba por puntos tras 12 episodios a Carlos Gabriel Salazar. Carlos Gabriel Salazar, apellido con mayúsculas en el boxeo nacional. Esto fue a seis vueltas, fueron seis recuerdos en el mes de julio de boxeadores compatriotas que ganaron y perdieron, pero siempre disputando títulos del mundo. Este muchacho que me trae este tipo de trabajo, yo sé lo que pasa. Acá te ayuda Josué, te ayuda tu hermana Jimena. No quiero meterla a Guadalupe porque no sé si te ayuda, pero Almita todavía es chiquita. Es chiquita. Pero bueno, pero está. Me ve entrenar a veces Almita y me hace en una guardia. Digo, pero esto no es... Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con Sebastián Heilan y Billy Godoy. Ahora yo le pregunto a nosotros, ¿no alcanza una hora de programa? No, no nos alcanza. Yo, el material acá, sí, queremos hacer tanto. Claro, seguro, pero tenemos que serenarnos. Apretamos de una manera acá que bueno. Claro, pero tenemos que serenarnos, porque si no, no encontramos la medida. Y boxeador que no encuentra la medida está para la derrota. Después de ver Sebastián Heilan y Billy Godoy, de presenciar una entrega enorme de ambos lados, muchos dirán, pero se dejaron pegar demasiado, pero fueron por la victoria, con entereza, con coraje, con lo que cada uno tenía de repertorio para dar el último fin de semana. Yo creo, y obviamente usted a lo mejor va a convenir, que la revancha es un hecho, y hasta fantaseaba después de esa pelea. Digo, qué lindo sería una revancha de estos dos muchachos en el Luna Park, pero en doble fondo revancha. Sensacional. Se decía en los viejos tiempos para alquilar barcones. Me gustaría Juan Manuel Bonani, Gumercindo Carrasco, Sebastián Heilan y Billy Godoy. Ahora te dejo a vos la opinión sobre lo que vimos la otra noche. Si querés los desmenuzamos de la manera que mejor te parezca. Sí, Luis, el campeón argentino mediano y actual clasificado número uno del ranking mundial, en categoría mediano, con versión Consejo Mundial de Boxeo y número 3 de la Organización Mundial de Boxeo, el invicto... Billy, el niño Godoy, se impuso sobre el número 15 del ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo. El muchacho de Pigüé, Jorge Sebastián, el gauchito Heilan. Estaba en disputa, por supuesto, la eliminatoria en la categoría mediano del título del Consejo Mundial de Boxeo, que por supuesto ahora van a disputar Sergio Maravilla Martínez y Julito César, Julito Chávez Jr. Sí. Del ganador de esa pelea va a enfrentar a Billy Godoy. Realmente, bueno, esto fue por supuesto en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado en el estadio Rucaché de Neuquén. Usted me decía, es tan amable, ¿le puede contar a la audiencia qué resultado mandé yo antes de que se leyeran las tarjetas? Sí, por supuesto que estaba acorde a la realidad. Realmente la apreciación de Luis Barbacelli por momentos me deja... Fue una pelea, Luis, de toma y draca. Fue en los primeros asaltos inclinada para el lado de Godoy. Después empezó a levantar. Heilan empezó a levantar. Y se empezó a levantar el público. Sí. Y se empezó a venir a menos Godoy. Sí. Por eso, cuando Luis Barbacelli me manda, dice, esta pelea está para empate. Y realmente... una decisión de esa magnitud estaba por demás acertada. Sí, lo vi arrojar golpes muy precisos y muy contundentes a Godoy en el principio de la pelea, en los tres primeros asaltos, en la que me parecía que Heilan, yo también caí en eso de que había dado poco peso. Y pensé que podía estar débil, que no iba a aguantar los golpes, que iba a estar muy permeable. Después le preguntaron a Heilan en declaraciones dijo que no, que había llegado muy bien al peso, que estaba fuerte, y se notó después de la mitad de la pelea para adelante. En el quinto capítulo... empieza a cambiar la historia. Cae y se va muy mal al rincón. Sí, sí, sí. Lo salvó la campana a Godoy, porque si no, no sé si se podía recuperar. Se fue knockout. Le costaba caminar, estaba sentido, estaba aturdido. Sí, tuvo el aporte del cuerpo técnico, muy ágil, muy rápido. Lo sacaron rápido de ese estado y pudo levantar nuevamente el combate. No así cuando cae Heyland en el primer capítulo. Heyland no cae de la misma manera que cae Godoy. Cayó por un golpe, pero no estaba sentido, se levantó muy bien, estaba recuperado. Es decir, si ponemos en la balanza cómo cayó cada uno y cómo se recuperó, lo de Heyland fue mejor que lo de Godoy. Pero tenía algunos quedos, le faltó sacar la derecha a Heyland en todo el combate. Sí, sí, sí. Cuando se animaba... Se entusiasmó porque la zurda realmente fue... Muy, pero muy justa, muchas veces neta, mucha puntería con esa mano, pero se olvidó de la derecha, coincido. Yo lo tenía 2 puntos arriba en mi tarjeta personal a Billy Godoy, pero claro, con Luis en la previa analizábamos lo siguiente, decíamos, este combate le aportó mucho al boxeo nacional. Es decir, nosotros pedimos siempre que se enfrenten los mejores en cada división. Y estamos hablando de una división que es la vedette del boxeo mundial también, como es la de las 160 libras, sí, señor. 72 kilos, 575. Y digo, no estábamos acostumbrados en los últimos tiempos a ver este tipo de peleas. ¿Qué decir? Los últimos combates de esta magnitud y me llevan a trasladarme al Estadio Luna Park, en aquel doble fondo, Marco Silvano Díaz, cuando se presentó también en el Estadio Luna Park, Mariano Adrenalina Carrera, Sí, con Ramón Brites, o por ejemplo Carrera con Héctor el Artillero Velasco. Cópela. Otro combate. Sí, no, hace mucho que no se veía una equivalencia tan, tan clara, tan notoria, tan feliz para el boxeo nacional. Me cuesta imaginarme, no así, por ejemplo, cuando enfrentó Julio César Vázquez a Ramón Brites en Mar del Plata, también fue una gran pelea, pero ya el zurdo Vázquez no estaba en su mejor momento. Claro. Pero si ponemos esto y lo comparamos con una eliminatoria de título del mundo, categoría mediano, y estamos hablando de Julio César Chávez Jr. Con Maravilla Martínez, y lo comparamos con el resultado de este combate, en la que Godoy va a tener que enfrentar a algunos de ellos, me parece que hay una distancia. Hay una distancia. Manifiesta distancia. Sí, sí, hay una distancia que hay que respetar. Ajá. ¿Y cómo hay que respetarlo? Bueno, con gimnasio, ya se terminaron las posibilidades, hay que enfrentarlo. Pero claro, yo dejé un comentario en el blog y una pregunta... para que los que habitualmente se vuelcan a informarse en nuestro blog dejaran sus comentarios. Y me preguntaba, decía Billy Godoy, mi papá quería que enfrentáramos y que tuviéramos este tipo de peleas y queríamos enfrentar a Gauchito... Para saber dónde estamos parados. Claro, este muchacho de Heyland, para saber, como dice Luis, dónde estábamos parados, qué medida teníamos... Y Osvaldo Rivero no quería. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no quería Osvaldo Rivero? ¿Qué dirá ahora? Y hago un silencio, porque realmente... Claro. ¿Por qué no quería que su boxeador, sí, Billy Godoy, enfrentara al Gauchito de Pigüe Heyland? A ver, ¿por qué? Si después tenía que ir si estaban peleando por una eliminatoria, ¿qué le querían? ¿Poner un rival para que ganara rápido? ¿Qué medida? Para mí el auténtico ganador es Osvaldo Rivero, de última. Aunque claro, él no lo quiere reconocer. Porque sus pugilistas sí, brindaron una de las mejores peleas del año. Después se lo veía muy, muy contento con el resultado de la pelea y por sí, ahí, bueno, felicitándolos. Pero digo, ¿por qué Godoy decía que Osvaldo Rivero no lo quería hacer? Habría que preguntárselo a Rivero, pero sabemos que no es muy de comunicarse con los medios y dar su opinión. Pero bueno. ¿Que tiene muchas cosas para esconder o no le gustan los periodistas? Muy, pero muy buena pelea. Sí, perdón, realmente. ¿Me escuchó lo que le pregunté? ¿Tiene cosas para esconder o no le gustan los periodistas? Porque precisamente amigo de Sergio Maravilla Martínez no es. Y creo que Sergio Maravilla Martínez, si un día toma un café con Osvaldo Rivero, ahí se pone picante. Me parece que tan picante como la pelea con Julio César. Hemos escuchado siempre, Luis, las campanas que son adversas a la opinión de Osvaldo Rivero. Sí. Y los micrófonos de este programa siempre están abiertos para, como siempre lo decimos, habitualmente para decimos que están abiertos para promotores, técnicos, boxeadores, para que todo digan con respeto lo que piensa cada uno de, y su apreciación de lo que sea, ¿no? En este caso ha pasado Mario Arano y no compartimos por ahí todas las actividades que desarrolla Mario Arano, pero él tuvo la posibilidad de... Claro. Con los micrófonos de Boxeo Planeta, decir su verdad. Su verdad. Nosotros damos nuestra opinión y criticamos lo que tenemos la que misma criticar. Opinión la dio Pablo Sarmiento. Por supuesto. Que generó entonces, Osvaldo Rivero nunca nos dio la posibilidad de que lo podamos entrevistar. Uh-huh. Lo hemos tratado de contactar en un par de oportunidades, no ha podido. Pero bueno, ojalá él alguna vez pase por los micrófonos y diga lo que siente, diga su verdad. Y nosotros le vamos a hacer las preguntas de rigor, como siempre dice Luis Parpacelli, con profesionalidad y desde la sinceridad. Claro, para que y contundente. Cada uno diga, sí. Después, por supuesto, hubo más peleas en esta velada. Sí. Las tarjetas, usted no tenía, yo no le pregunté su tarjeta, pero veo que tenía... No, yo a partir de la séptima vuelta donde cae Godoy, a partir de la séptima vuelta para mí, ese medio puntito para un lado y para otro... y el pantallazo final de lo que me dejó el combate era empate. Respeto, esto es un deporte de apreciación, no soy el dueño de la verdad. Pero el 115, 111, 114, 112 y 115, 111 a favor de Godoy, lo respeto. ¿Y la suya? Yo tenía dos puntos para Godoy. También respeto a mi compañero, bueno, porque así debe ser, esto es mutuo. Combate de semifondo, el hermano mayor de Billy, el neuquino Juan Alberto Maravilla Godoy, sí. 65 kilos 500, derrotó al porteño Ricardo el zurdo Quiñones. Que le dio mucho trabajo. Sí, sí. Y realmente yo no lo veo bien a este muchacho Godoy. Juan Godoy, lo vi muy rígido. Compartimos. Muy frontal, muy erguido. Realmente cuando tenga que enfrentar a un boxeador que se mueva, que camine el ring, le falta. Lo va a complicar y mucho. Le falta. En esta ocasión estaba en el título latino welter interino del Consejo Mundial de Boxeo, señor, en disputa y por supuesto que Billy, el hermano de Billy, el neuquino Juan Alberto Maravilla Godoy, retuvo. Las tarjetas de los jueces fueron Jorge Gramallo, 76,5, 75, Luis Dolfi, 77, 74 y Juan Carlos Palmieri, 77, 74. Muy bien. Cerramos con otros resultados. Finalmente el crucero Diego La Furia Egea superó a Lucas el Príncipe Molina. Finalizó la pelea sin decisión, la última pelea. Después hubo otros resultados, pero por supuesto nos está premiando el tiempo aquí en esta edición número 96. En el marco de lo internacional, yo tuve la posibilidad de ver de ojito, Golden, porque ¿no? Yo hacía de un toquecito, claro, a través de Golden, pude ver en primer término la presentación de Bill Rosinski, Power Rosinski, de 27 años, 1,78 m de altura, 76 kilos 200, de Brooklyn, Nueva York, que entre otras cosas aparecía como un rival de fuste para el fantasma Kelly Pavlik. Kelly Pavlik, 1,89 m, 30 años de edad, reaparecía. Recordemos que el palmarés de Kelly Pavlik era 38-2 con 34 knockout y solo dos derrotas. Esas dos derrotas fueron ante Bernard Hopkins, y Sergio Maravilla Martínez. Problemitas de drogas, tuvo una infección en una mano, estuvo al borde de la muerte. En realidad estuvo muy, muy embromadito de salud. Pero bueno, le permitió recuperarse y finalmente en un combate donde no pudo resolverlo antes porque fue bastante complicado Billy Rosinski para Kelly Pavlik, ganó este último por puntos y bueno, volvió otra vez a la palestra. Obviamente después vino Nonito Donaires con Jeffrey Matebula. Nonito Donaires, de 29 años de edad, con un palmarés de 28-1 y 18 knockout, terminó ganando por puntos en un combate donde fue de mayor a menor ante un Jeffrey Matebula que me parece a mí que no tiene la jerarquía suficiente como para tener el título que ostentaba, digamos, en la categoría de la FIP y OMB. y le tuvo miedo al knockout. Cayó estrepitosamente en la cuarta vuelta ante una zurda impecable. Y hubo algunos movimientos de Nonito Donaire que son realmente de una galanura, de una esgrima boxística de primera línea, pero terminó un poquitito deslucido ese combate. Finalmente, reiteramos, ganó Nonito Donaire, que obtuvo, entre otras cosas, la bonita suma, como se decía en otras épocas, de 6 títulos. Sí, Luis, los jueces en Carson vieron el triunfo del filipino 117-110, 118-109, 119-108... y así mantuvo el título Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo y ahora ganó el de la FIB. Así es. En el orden de la información, Vladimir Klitschko dominó y noqueó a Tony Thompson. Esto fue en Bernam, Suiza. Vladimir Klitschko volvió a dar un golpe, bueno, de autoridad y se confirmó como único dueño de los cinturones de peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, Organización Internacional, Asociación Mundial y Organización Mundial al noquear categóricamente en 6 asaltos a Tony el Tigre Thompson, quien tenía un palmarés de 36-3, 24 knockouts. Esto fue en Berna, Suiza. Bien, estamos cerrando. En un par de minutos cerramos la consigna, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 2 boxeadores que van a Londres 2012 a representar a la República Argentina? Y se lleva la remera gentileza de Olimpia Deportes. Adelante, con más información aquí en Boxeo Planeta, edición número 96, Carolina Duerre tuvo... a través de la pantalla de la TV pública, la turca Duer, como habitualmente se la apoda, por supuesto, sí. Retuvo su corona de campeona del mundo ante la retadora más complicada que ha tenido hasta el momento. Fue sin lugar a dudas la rumana Corina Carlescu. En la pelea estelar, por supuesto, Carolina Duer tenía un récord de 12-4-3 knockout con 0, con un peso de 52 kilos 160, retuvo su corona del Consejo Mundial de la Organización Mundial de Boxeo, perdón. Esto fue por knockout técnico en el 4º episodio a Corina Carlescu de Rumania, una boxeadora, Luis, que dejó una buena imagen, uh-huh. Tuvo mucha movilidad. Se atrevió a combatir, no se guardó nada, pero claro, venía de una o dos categorías inferiores, sí. Y por supuesto la potencia de Duer se notaron. Pero cuando la boxeadora rumana boxeaba, la complicó a esta chica, la turca Duer. Cuidado que Débora Vinicius ya la retó, ya... Sí. No me digas. Ya hay declaraciones que dijo que no pelea con nadie, que quiere, ¿por qué no la pelea ella? Se puso picante ahí entre las mujeres, así que bueno, en un futuro probablemente veamos una pelea entre Débora Dionisius y Carolina, la turquita Duer. A ver, más información. En pelea de semifondo, Benjamín Malaspina de San Vicente le ganó por puntos en fallo mayoritario a Pedro Donel Prieto de Tandil. Esta información se la quiero agradecer a José Luis Valera Box, el amigazo también de Roby Kobe, que nos manda toda la información. Destacamos que esta pelea se pudo ver a través de la TV pública. Y bueno, realmente ojalá tengamos más boxeo. El viernes tuvimos la posibilidad de tener en 2 pantallas de primer nivel boxeo. El sábado, Luis, también veía a través de ESPN+, estaba peleando Javier Fortuna, del Team Maravilla Martínez, Teyce Sport, Golden Knockout. Se está apoyando más al boxeo. Muchísimo. Y esto a través de la pantalla, por supuesto, y es muy positivo para la actividad. Positivo también es agradecerle los saludos a Aristides Bruno, Arielito Teitelbaum, a Víctor Timoneda. Por supuesto, siempre está del otro lado, y descuento que esté Enrique Sánchez, a Aníbal Bosque, a Luciano Ploner. Vamos a tratar de hacer una charlita con el Charlie Aranice en cualquier momento, con Sebastián Andrés Luján, ya lo hemos prometido y vamos a ver si lo logramos. Estoy tratando de ubicar a Mari Potenza, que es una guerrera del ring de hace muchísimos años, que ha boxeado aquí en la Argentina como en el exterior. Quiero agradecer muchísimo a la gente de estamos escuchando desde la zona norte. Qué lástima que no me pusieron los nombres de los pugilistas que van a ir a Londres 2012. Pero sí los puso Carmelo Acuña, de Villa Diego. Carmelo Acuña se hace acreedor a la remera. Gentileza de Olimpia Deportes, que tiene que ver con Boxeo Planeta, nada más y nada menos. Carmelo es un amante del boxeo. Y, por supuesto, amigos, esto tiene que ver con haber contestado correctamente. Acá estamos con la información vinculada a quienes nos van a representar. Y uno de ellos es el chico que hemos tenido la oportunidad de ver. ¿Cuánto hace que lo vimos al pibe Melián? Muy poco, porque 15 días. Lo vimos a través de TIC Sport también. Alberto Melián. Veo fotos, lo tengo en Facebook y está, por supuesto, ya en Londres preparándose para lo que va a ser la jornada de boxeo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Carmelo contestó, Alberto Melián y Yamil Peralta. En 91 kilos, Yamil Peralta. Y en 56 kilos, Alberto Melián. Carmelo, la remera es tuya en la edición número 96 de Boxeo Planeta. Está, por supuesto, de la mano de Cervelio Fuentes, entrenando en Londres de cara a lo que va a ser los Juegos Olímpicos. Luis, les dejamos y vamos picando rápido porque ya se vienen los clásicos inmortales. ¿Se vienen los clásicos inmortales? Sí, arrancaron de nuevo, ya van por el segundo programa. Así que vamos a apurarlo porque veo que están sentados allá. Están sentados allá, haciendo la previa. Sí, señor. Una de las cosas que quiero decir ahora que están los clásicos inmortales ya preparándose para ocupar los micrófonos de la 88.9. Tal vez es reducido para lo que debería ser quienes en realidad sostienen la música clásica, ¿eh? Una música que está a través de los tiempos sustentada en grandes apellidos, en grandes hombres a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero da gusto, y esto me lo ha dicho gente que los escucha, la autoridad con que difunden, comunican, dialogan y analizan todo lo que tiene que ver con la música clásica. Yo no le llamo la música grande, creo que es tan inconmensurable el tamaño que grande es poco. Dígame. Bueno, Luis, cerrando ya esta edición número 96, vamos a tener tres jornadas de boxeo muy importantes. Hay otra pelea y otro festival que va a sumar para el boxeo nacional. Este sábado, sí. 14 de julio, Salón Bomberos Voluntarios de General Villegas, Televisa, TIC Sport. Claudio Alfredo El Pumita Olmedo enfrenta a César René Cuenca El Chaqueño. Esto va a ser a 12 asaltos por el título OMB Latino Super Ligero. Por favor, unos campanazos porque vamos a dar los dos el pronóstico que tenemos para el ganador de ese combate. Alejandra, ¿el suyo? ¿Cuenca o Olmedo? Ay, difícil, ¿eh? Bueno. Y Cuenca por puntos. No, juéguese. Yo le doy ganador a Olmedo. ¿Pero por nocaut o por puntos? Olmedo por fuera de combate. Ah, Olmedo por fuera de combate. Usted dice ganador por puntos, Cuenca. Apostó fuerte el amigo. Bueno, sí. Bueno, me parece muy bien. Cristian, ¿usted quiere apostar por Cuenca o por Olmedo? Si es por Olmedo, me hace así. Ah, entonces va por Cuenca. Comparte, que está aprendiendo Cristian de boxeo, ¿eh? Va por bueno, Cuenca. Alejandra Marina Oliveras enfrentará a Magdalia Asprila. Esto va a ser a 10 rounds por el título OMB Pluma Femenino. En preliminares, Emanuel Peralta enfrentará a Julio César Ruiz, categoría super ligero. Cristian Romero combatirá con César Vélez y Nicolás Martínez enfrentará a Miguel Bogado. Muy bien. A través de la pantalla de Combate Space. Amir Khan enfrentará a Dani García. No se olviden, pantalla de Combate Space de la mano de nuestro amigo Marcelito González, con los relatos de Juan Abraham Larena desde los Estados Unidos. Esto va a ser, va a estar en disputa el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Dani García, en gran combate, va a enfrentar a Amir Khan. Esto ha sido todo por este día miércoles en la edición número 96 de Boxeo Planeta. Agradecemos a las autoridades de la 88.9, Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina por permitirnoslo y por supuesto a todos los oyentes que habitualmente nos acompañan. Cristian, la gratitud de siempre por tu trabajo y por supuesto a vos que estás del otro lado te invitamos a acompañarlo, si Dios lo quiere así, el próximo miércoles. Se despide también Damián Casino. Será hasta la próxima. Como siempre, agradecerle, bueno, el apoyo a este emprendimiento que junto a Luis Alberto Parpacelli hemos denominado Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.